visita a la Alhambra de sus amigos extranjeros. Durante algún tiempo, recibió varias cartas y en todas le decían: «Vamos a ir de turismo a Granada y queremos que tú nos la enseñes. Las calles, los monumentos y matices de la ciudad y, sobre todo, el monumento por excelencia, la Alhambra. Sabemos que la conoces bien y que te gusta explicarla, no al modo de los guías convencionales. Así que vete preparando que, por nuestra parte, estamos muy ilusionados». Y él, cada vez que recibía estos mensajes, se entusiasmaba. Porque era cierto que nada le gustaba más en el mundo que recorrer, observar, escribir, meditar, hacer fotos y conocer todos los matices que cada día encontraba en los rincones de Granada. Por donde la carrera del río Darro, por las calles y plazas del barrio del Albaicín, por el cerro de San Miguel Alto, por las laderas y barrancos del Sacromonte, por la fuente del Avellano, Umbría del Generalife, Cerro del Sol, barrio del Realejo y riberas del río Genil. Y cuando iba por todos estos sitios, una de las cosas que más le gustaba era precisamente fijarse en los colores del cielo, en los verdes y tonos de las plantas y flores, en las aguas del río Darro deslizándose limpias y en los amaneceres y puestas de sol. También se fijaba él mucho en las florecillas y frutos de los cientos de árboles que crecen en los cármenes del Albaicín y del Realejo y en las avecillas que a lo largo del año aparecen, viven por aquí durante un tiempo y luego se marchaban. Por eso, ante la insistencia de sus amigos para que los guiara y explicara los rincones de la ciudad, él se ilusionaba cada día más. Fue a la Alhambra muchas veces, la fotografió, recorrió sus jardines, leyó libros de historias y leyendas, tomaba apuntes y luego, cuando volvía a su casa, escribía y estructuraba todo cuanto ya conocía e iba descubriendo. Y tanto interés se tomó él en esto que hasta por las noches cuando ya se acostaba, seguía imaginando cosas y buscando la manera de encontrar más y más matices para así transmitirles a los amigos su visión particular de Granada. Se decía: «A mis amigos, sin duda que les gustará conocerla de la misma forma que se la explican a los turistas. Pero tengo que procurar mostrársela desde ese otro ángulo y matiz que todos ignoran». Y así fue como una de aquellas noches, al quedarse dormido con su pensamiento puesto en la Alhambra, tuvo un sueño. No precisamente agradable, pero sí bastante extraño y, de alguna manera, desconcertante. Se vio sentado en el muro que protege al río Darro, un poco antes de la iglesia de San Pedro. Miraba la Alhambra, observaba las aguas del río y miraba a las personas que para arriba y para abajo pasaban, cuando alguien se paró a su lado. Lo saludó y le dijo: «Sé que quieres conocer de la Alhambra, lo que no está escrito en ningún libro ni nadie sabe». Miró y descubrió a un hombre mayor, de pelos negros, barba larga y cara arrugada. Él le preguntó, ¿por qué sabes tú que yo quiero saber eso? Lo sé y eso es lo importante. Por eso me ofrezco a mostrarte algo de la Alhambra que nadie conoce para que luego se lo puedas transmitir a tus amigos. ¿Y cuánto tengo que pagarte por lo que me ofreces? Nada. Me ofrezco llevarte y mostrarte lo que te digo, solo por el deseo tan grande que hay en ti de conocer de la Alhambra lo que todos desconocen. ¿Estás dispuesto? Cuando tú quieras. Pues camina conmigo y no preguntes nada. Se levantó de donde estaba sentando y siguió al hombre. Subieron por la calle, cruzaron el puente de piedras al final de la plaza, se adentraron en el bosque de la Umbría y el Poco, entraron por lo que parecía la puerta de una cueva, y algo después, se encontraron en el corazón mismo de la Alhambra. Dijo el hombre mayor, esto que empiezas a pisar y tienes antes tus ojos nunca nadie ha visto antes y ni siquiera saben que existe. Mira y presta mucha atención. Observando, lleno un poco de miedo por la tenue luz y por la grandiosidad y misterio de los salones, miraba y cada vez más se sentía confundido. Preguntó al hombre mayor, «¿Es que todo esto está encantado y tú me quieres llevar al corazón de este encantamiento? Algo así es, pero lo que ves, existe y pertenece a la esencia más pura de la Alhambra. Camina y sigue mirando. Pero es que siento miedo. Por un lado y ahora mismo, deseo conocer lo que pretendes mostrarme pero al mismo tiempo, por momentos siento más miedo». Se quedó parado en el centro de un gran salón, miró para atrás, luego para los lados y al volver sus ojos al frente y descubrir escaleras y más salones al fondo, iluminados con un resplandor rojo muy apagado, dijo, «No quiero seguir. Lo que estoy sintiendo, por momentos me da más miedo. Volvamos y sácame de aquí». Y en este mismo instante despertó en su cama. Tal como estaba, se quedó quieto pensando en el sueño que acababa de tener y miró por la ventana. A través de los cristales, fuera y en el cielo, se veía la luna brillando con un resplandor muy claro. Se oyó el canto de un cárabo y luego un gran silencio. Se dijo, «En cuanto hoy llegue el nuevo día, voy a ir al sitio que acabo de ver en mi sueño». Algo me dice que en el corazón de la Alhambra, hay lugares, rincones y salones, que nadie conoce y que están llenos de misterios. Quiero conocerlos para que cuando vengan mis amigos, pueda explicarle lo que nadie ha escrito ni revelado nunca de la Alhambra.